tú me mirarás llorando. Será el tiempo de las flores. Tú me mirarás llorando y yo te diré, no llores. Mi corazón lentamente se irá durmiendo. Tu mano acariciará la frente sudorosa de tu hermano. Tú me mirarás sufriendo. Yo solo tendré tu pena. Tú me mirarás sufriendo, tú, hermana, que eres tan buena. Y tú me dirás, ¿qué tienes? Y yo miraré hacia el suelo. Y tú me dirás, ¿qué tienes? Y yo miraré hacia el cielo. Y yo me sonreiré y tú estarás asustada. Y yo me sonreiré para decirte, no es nada.